Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bien amigos, a través del programa hemos tenido la oportunidad de escuchar pues otra de las canciones que grabaron los chicos de Puerto Rico. En el programa naturalmente los hemos escuchado Jueves Inolvidable de Boleros. Los chicos de Puerto Rico nos han interpretado Tibio Verano y con esto hemos tenido el gusto de complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos está sintonizando en la colonia La Providencia. Pues, hablando del santo hermano Pedro, primer santo guatemalteco, fíjense que el 22 de junio de 1980, frente a la iglesia de San Francisco el Grande, antiguo Guatemala, se congregaron miles de feligreses que acompañaron a la procesión de la imagen del venerable hermano Pedro de San José de Betancourt, beatificado ese día en el Vaticano por el Papa Juan Pablo II. El hermano Pedro nació un 21 de marzo de 1626 en Tenerife, España, en el seno de una familia de alcurnia. Decidió emprender el viaje al Nuevo Mundo para convertirse en misionero. Llegó a Santiago de los Caballeros de Guatemala en 1651 y en 1663 solicitó permiso al obispo Fray Payo Enríquez de Rivera para construir un hospitalito para convalecientes. El santo hermano Pedro falleció el 25 de abril del año 1667. Vamos a seguir platicando algunos datos muy importantes de la celebración de este próximo sábado allá en la antigua Guatemala, en el Valle de Panchoy. Mientras tanto, vamos a complacer a María Elena, que nos está oyendo en la zona número 2, aquí en Quetzaltenango, y le complacemos con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Olvídame, por Dios, yo te lo pido. Ya no quiero ser la sombra de tu vida. Arranca de tu pecho mi cariño, que no ha sido más que llanto para ti. Yo te pido que me beses y que me olvides, que me olvides para siempre sin rencores. Olvida para siempre mis amores. Con el tiempo tú las gracias me dará. Recordando Jackie Javier Solís interpretando Bésame y Olvídame. Ve para complacer a María Elena, que nos sintoniza en la zona 2, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Pues en el año de 1693, el Ayuntamiento de Santiago de Guatemala pidió que se iniciara el proceso de beatificación del hermano Pedro y que se informara sobre su vida, los casos que testimoniaran su santidad. Fue así como el 23 de abril de 1974, durante la celebración del Día del Hermano Pedro en Antigua Guatemala, el cardenal Mario Casariego solicita la beatificación del religioso betlemita. Y el 22 de junio de 1980 fue declarado beato. Recordamos también que en 1988 la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, instruyó el proceso sobre el milagro seleccionado para pedir la canonización. Y fue así como en el año 2001 la Santa Sede promulgó el decreto que testifica la autenticidad del milagro para poderse canonizar el santo hermano Pedro. Ya fue en el año 2001. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Estamos saludando a nuestros amigos que están en sintonía

todos recuerdan su beatificación, que fue precisamente declarado el 22 de junio de 1980. Y este próximo sábado se estará celebrando allá en el Valle de Panchoy, en la antigua Guatemala, en la iglesia de San Francisco el Grande. Habrá una fiesta bastante espiritual con la participación de numerosas personas que estarán presentes en esta gran actividad conmemorando los 20 años de haberse declarado santo al hermano Pedro de San José de Betancourt por Juan Pablo II en su tercer viaje a Guatemala. Celebración que se llevará a cabo este 30 de julio, sábado 30 de julio, allá en Antigua Guatemala. Vamos a continuar con el programa a través de la emisora de la familia y claro, vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Por buena suerte te encontré en mi camino, y desde entonces yo soñé que fueras mío. Mi cielo, siempre te querré, tú bien lo sabes, y yo jamás te olvidaré. Bien de mi vida, eternamente te amaré, yo te lo juro, eres el dueño de mi amor, la vida. Cuando te beso siento yo que soy dichosa, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Te amaré, yo te lo juro, eres el dueño de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichosa, por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Hemos escuchado con la participación de Estela Núñez, Eternamente es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y es el momento de presentar también el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos para seguir suspirando con las canciones que nos hacen recordar cosas bonitas del ayer. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. C- canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, a nadie puedo yo estar, no más contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Ya muchas pocas veces, pero también comprobé que no es lo mismo, porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor. Quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo, no más contigo, no más contigo. Pues a través del programa hemos escuchado la participación de Eric Rolando, la voz sentimental de Sheila, interpretando No, no más contigo. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar algunos datos importantes del nacimiento y la muerte del santo hermano de Pedro de San José de Betancourt, como también su beatificación, que se llevó a cabo el 22 de junio de 1980, la canonización en el año 2001, y también declarado santo el 30 de julio del año 2002. De manera que este próximo sábado estará bastante alegre esta celebración allá en la iglesia de San Francisco el Grande en la antigua Guatemala. Continuamos con la parte musical, no sin antes enviar saludos para todos los pilotos automovilistas de Guatemala y del mundo también, ya que también este sábado 30 se estará celebrando el Día de los Patronos, de los automovilistas, de los choferes, de los viajeros, que es San Cristóbal. Fíjense que Cristóbal de Elicia, conocido como San Cristóbal Mártir, es un santo cristiano sobre cuyo origen todavía hay un desacuerdo. La tradición católica lo escribe como un gigante cananeo que tras su conversión al cristianismo ayudaba a los viajeros a atravesar un peligroso río llevándolo dentro de sus hombros. Según la tradición, el nombre original de este personaje era Ofero, y cuando empezó a cruzar a la gente por los ríos, le preguntaba dónde y cómo podría servir a Jesús. Nadie le decía nada, él siempre preguntaba cómo hago para poderle servir a Jesús, pero nadie le daba una respuesta satisfactoria hasta que un día cruzó la corriente cargando a un niño, a quien ni siquiera se tomó la molestia de preguntarle qué iba a saber aquella frágil criatura. Y a mitad del camino, el agua comenzó a subir. El niño se hizo tan pesado, que pesaba como que fuera un costal lleno de plomo, y solo a costa de enormes esfuerzos consiguió llevarlo hasta la orilla del río. Ahí más adelante les voy a comentar qué fue lo que pasó. Mientras tanto, vamos a continuar con el programa y vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a don Carlitos Humberto Robles con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Si ya todo ha terminado, piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco y que me falta un sentido, pero por besar tu boca el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras ni a cantarte una canción, solo vengo a reclamarte que me des mi corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Corazón que una noche muy confiado te entregué y sin ver que me engañabas en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. Bueno, hemos escuchado la participación de Los Bribones con esto que se llama Devuélveme el Corazón, y fue para complacer a don Carlos Humberto Robles, que nos está sintonizando aquí en la ciudad de Quetzaltenango por el Parque Paco Pérez. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Y les estaba comentando que este personaje, pues que llevaba en hombros a un niño que pesaba mucho, este personaje llamado Ofero, llevaba en sus hombros a un pequeño niño que apenas llegar a la orilla del río porque pesaba mucho, y Ofero le pregunta al pequeño, ¿quién eres, niño? Que pesabas tanto como que parecía que yo estaba transportando el mundo entero entre mis hombros. El niño le respondió con claridad, tienes mucha razón, peso más que el mundo entero. pues sobre mis hombros llevo los pecados de toda la humanidad. Yo soy Cristo. Me buscabas y me has encontrado. Desde ahora te llamarás Cristóbal, que en griego quiere decir el que lleva a Cristo en sus hombros. Al ayudar a cruzar a cualquiera en estos ríos, se estarás ayudando a mí. De manera que puedes seguir ayudando a las personas que quieran cruzar y te tienes que hacer la idea que a mí me estás llevando. Pon la tierra a ese tronco seco que te servirá de bastón, porque mañana lo verás no solo lleno de flores, sino coronado de frutos. Y en efecto, la mañana siguiente, la estaca seca plantada en el suelo se había convertido en una bella palmera llena de frutos. Cristóbal empezó a evangelizar sobre todo en Samos y fue un gran predicador. El emperador romano decidió y ordenó perseguir a los cristianos y ofrecerlos como sacrificio a los dioses paganos. Dagón, prefecto de Licia, cumplió con el encargo del emperador profanando iglesias y casas de cristianos. Cristóbal vio que pronto sería detenido y se arrodilló a orar. Cristo se le apareció, lo levantó y le dijo: no temas, que estoy contigo, Cristóbal. Al ver cómo era torturado por lo que confesaban públicamente la fe de Cristo, en vez de decaer en medio de una multitud, clamó: también yo soy cristiano y tampoco quiero sacrificar a los falsos dioses. Inmediatamente fue detenido y conducido al tribunal prefecto para poderlo matar. Esta es parte de la historia de Cristóbal, que se convirtió más adelante en santo por órdenes de Jesús, que lo llevaba en hombros. Esta historia la estamos comentando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que este próximo 30 de julio también se estará celebrando el Día de San Cristóbal, patrono de todos los viajeros y de los pilotos automovilistas. Saludos para don Vicente Soto, que nos está sintonizando allá en Salcajá, y le complacemos con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. 4 sirios encendidos hacen guardia un ataúd, y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los 4 sirios, también de lutos vestidos, igual que mi corazón. Como sombra vagarás, y será tu maldición que nadie pueda quererte igual que te quise yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy cargando mi ataúd, y rogaré por mi llanto una tumba y una cruz. ¡Ay, qué cortejo tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los 4 sirios, también de luto vestidos, llorando en mi corazón. Como sombra bajarás, y será tu maldición

fue tendido sobre una parrilla enorme para que se quemara a fuego lento, la cual se derritió sin que sufriera quemaduras. Le arrojaron flechas mientras él estaba atado a un árbol, sin que una sola le diera en el blanco. Solamente una de ellas hirió en un ojo al prefecto. Entonces la voz del mártir resonó: "El Señor ya prepara mi corona. Cuando la espada separe mi cabeza de mi cuerpo, unge tu ojo con mi sangre, mezclada con el polvo, y pronto quedarás sano. Entonces reconocerás quién te llegó a crear, quién te ha curado", y al día siguiente fue decapitado y Dagón hizo lo que Cristóbal le indicó, recuperando la vista y convirtiéndose al cristianismo. Parte de la historia de este personaje, Ofero, que por orden del niño Jesús le llamó Cristóbal. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia y vamos a complacer a don Julio Menchú, sintonizándonos aquí en la avenida El Cenizal, zona 4, y ya en los preparativos para la fiesta en honor al barrio de San Bartolomé. El día de San Bartolo ya está haciendo los preparativos el cofrade mayor de la parroquia de San Bartolomé, don Julio Menchú. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Participación de Celia Cruz en el programa interpretando Tu Voz, y fue para complacer a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida El Cenizal, zona 4. Cristóbal recibió el bautismo en la Basílica de Antioquía. Algunos autores nos cuentan que Cristóbal llevó a Cristo por el mundo de cuatro maneras: en los hombros, en los labios, en el corazón y en el momento de su martirio. El culto a San Cristóbal de Licia es de origen oriental y luego a occidental, y después del siglo V de Constantinopla pasó a Sicilia y después a Europa occidental. Durante la Edad Media fue uno de los santos más venerados. En su honor se hicieron templos y monasterios, tanto en Oriente como en Occidente. San Cristóbal fue venerado como uno de los 14 santos auxiliadores y ha sido el santo patrono de los choferes. También ha sido patrono de los viajeros, los automovilistas, los barqueros, los conductores de autobuses, de taxis, de marineros, los vendedores de fruta, los solteros y además de muchas ciudades alrededor del mundo. En Guatemala lleva su nombre varios municipios como San Cristóbal Verapaz, San Cristóbal Acazahuatlán, San Cristóbal Cucho y San Cristóbal Totonicapán. Como patrono de los choferes de autobuses o camionetas, su fiesta se celebra este sábado 30 de julio, día en que los pilotos automovilistas de dichos automóviles, vehículos, principalmente buses, adornan con ramos de flores, papel crepé, globos de colores y riegan pino en el interior de los autobuses. Felicidades, un abrazo fuerte para todos los automovilistas que este próximo sábado 30 estarán celebrando su día, y todos aquellos que manejan, es el día, su día, su patrono, San Cristóbal. Felicidades. Y ahora continuamos con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Esa mujer, la que jamás ha pretendido ni un anillo, ni un altar, la que me ama sin pensar que sobre ella caerá la huella eterna de quererme porque soy casado ya. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré, la que la frente bajará cuando me encuentre donde esté. Ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me reprocha cuando llego, como llego y como esté. No me pregunta dónde estuve, si es que estuve y dónde fue. Solo le importa que la quiera cada cuando y cada vez. Esa mujer no me critica mi manera ni mi forma de vivir. Está triste cuando digo que ya tengo que partir. Esa mujer que ante la ley, ante la gente, en lo último estará. No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar, pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar. Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, Bien amigos, a través de este jueves inolvidable de boleros hemos escuchado la participación de Alci Acosta interpretando Esa Mujer. Vamos a continuar con el programa y esta mañana pues vamos a platicar un dato muy importante del cual pues muchos conocen, los puentes encantados de Guatemala, historias y leyendas. Fíjense que en Guatemala no es la excepción para que alguno de sus habitantes le señalen lugares encantados. Hasta hace algunos años eso no pasaba de ser una especulación o quizás fantasía de los abuelos. Pero pasado el tiempo, los parapsicólogos tratan de buscar una explicación lógica de dichos fenómenos. La tradición oral cuenta que los hechos son verídicos. Lo que se especula del siglo XIX. Fíjense que el río Michatoya fue el escenario de tantas historias de espantos y aparecidos. Se decía que la base del puente La Gloria en Amatitlán, las jovencitas, sí, las niñas que iban a lavar eran molestadas por un hombrecillo y era bien pequeño, que identificaban como el duende o el sombrerón. A dicho personaje le gustaban las mujeres de pelo largo, a las que trenzaba mientras les cantaba bellas canciones románticas o les declamaba sentidos poemas. Esto es lo que se comenta con relación a este duende y del cual vamos a seguir platicando a través del programa de esta mañana. Y claro, complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Quiero gritar, quiero implorar y ya no puedo. Tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma. Vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti, porque te quiero. Quiero creer que nunca más ya tú te irás. Pero al mirar la realidad, mi alma llora. Tú ya no estás y nunca más yo te veré. Sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí. ¿Por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, aquí a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros.